A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. No te quiero perder. Distancia se devore nuestra miel y perdamos la fe. No te quiero tener. Y cuando menos piense perderte otra vez, me duele hasta usted a Carla Morrison interpretando Hasta la piel. Ahora va a escuchar lo siguiente, que por cierto tiene que ver con las palabras. Es imposible, dijo el orgullo. Es riesgoso, señaló la experiencia. No tiene sentido, declaró la razón. Inténtalo, susurró el corazón. Thank you. escrito por Miguel Ruiz hace algunos años, alcanzó cierto éxito, cierta notoriedad, un libro llamado Los Cuatro Acuerdos, de los cuales, si usted lo llegó a escuchar o lo llegó a practicar o lo llegó a comentar con alguien, observó usted que alguien intentaba llevarlos a cabo en su vida, pues efectivamente en este libro, que por cierto un servidor, Conrado Ánimas, que le da la bienvenida, siendo las 11:06 de la mañana a este día, a este programa, Sería Tu Salud, sea usted bienvenido o bienvenida. Sí llegué yo no solamente a recomendarlo, sino incluso a recetarlo, por decirlo así, tanto en libro como en audiolibro, o tener algunas prácticas para personas que dijésemos en el nivel de consulta médica, sí, les puede haber servido de mucho, después me lo confirmaron. Pero bueno, lo que sí le quiero a usted en la primera parte de este programa mucho subrayar y recordar es de que el primer acuerdo, como aparece en este libro, es el más difícil de cumplir. Y por cierto, es el más importante. ¿Lo recuerda? ¿Lo sabe usted? El primer acuerdo que se puede decir un poco en los términos que hay en la toltequidad: sé impecable con tus palabras. Este acuerdo, que básicamente se hace con uno mismo, sí, es el más importante. Pero aparentemente, por lo que me han platicado personas, por lo que he vivido yo mismo, es el más difícil de cumplir. No es imposible, no, pero es difícil de irlo sosteniendo. Es tan importante que solo con él ya serías capaz de alcanzar un nivel que este autor Miguel Ruiz, doctor pues, ha denominado vivir el cielo en la tierra. Aparentemente es un acuerdo muy simple, eso de ser impecable con las palabras, que es lo que le voy a platicar en este primer rato del programa. Sí, puede ser simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? ¿Por qué las palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Es un don que viene directamente de Dios, vamos a ponerlo así. Si usted ha leído o ha escuchado de cómo está compuesta la Biblia, hay varios evangelios, y uno es el de San Juan. Y en él empieza diciendo, usted posiblemente si es católico lo ha escuchado, o si no lo es o lo fue, si sabe a qué me refiero. En el Evangelio de San Juan se empieza leyendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua o idioma que hables, tu intención se pone en manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes, lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. Son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. Es un instrumento mágico, pues. Pero son como una espada de doble filo. Aquí es donde viene el asunto por el cual lo mencionamos en este programa que tiene este tipo de temas, cuya característica sería enfocarlas hacia el equilibrio o salud de cada persona. ¿Por qué pueden ser como una espada de doble filo? Porque pueden efectivamente crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea o no rodea. Uno de los filos, para que no vaya esté creyendo que nada más son dos, pueden tener muchos filos. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que efectivamente crea un infierno en vida. Otro de los filos es la impecabilidad de las palabras. Y cuando las personas, como usted o como tú, pues realizan este acuerdo cada minuto de la vida que tenemos, que de hecho se llega a ver que es muy breve, si somos impecables todo el tiempo con lo que decimos, expresamos y comunicamos, pues sí, efectivamente se puede engendrar belleza, amor, y ahora sí que el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Por si usted ha llegado a leer este libro de de este autor que le estoy platicando, el doctor Miguel Ruiz, sí llega de una manera pues muy ligera, muy gentil, hacernos ver que de alguna manera podemos verdaderamente quedar atrapados, no solamente en el que le llaman tonal de los tiempos, que es el medio ambiente, si es violento, si hay hipocresía, si hay indiferencia, si, etcétera, muchas cosas que yo llego a escuchar con relativa frecuencia en la consulta, pero también llego a escuchar cosas verdaderas y absolutamente divinas de las personas. Y cuidado que se lo estoy diciendo fuera de un ambiente como idealista, sino cosas muy hermosas que ven las personas. Bueno, y todas ellas han venido a través de las palabras. Ahora le voy a leer una página en internet que se llama La Ruta de la Iluminación. Dice, las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Es fértil a veces tu mente para las semillas de la desconfianza, para hacer crecer semillas en que quieres controlar las cosas a tu manera. Y si todos queremos controlar las cosas a nuestra manera, no vamos a llegar a ningún sitio, porque es una como una torre de Babel, que cada quien quiere lo suyo y cada quien tiene su derecho. Pero fíjese que el día de mañana le voy a comentar algo que vi en un video de que una de las grandes instancias de salud en el mundo contemporáneo es el respeto, y aparentemente se ha perdido de alguna manera bastante el respeto, no solamente a nosotros mismos sino a los demás. Y por ello leo esta página que se llama La Ruta de la Iluminación, esto de el primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Ya le dije, la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Fíjese, las semillas son opiniones, ideas, conceptos, sentimientos, creencias. A veces percibimos cosas que no sabemos cómo describirnoslas a nosotros mismos, pero de todos modos las recibimos, ¿me explico? Bueno, si tú plantas una semilla, un pensamiento, por ejemplo, este crece. Entonces, vea cómo esta comparación no es nada exagerada. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. Si tú estás acostumbrada a que te digan que eres inteligente, o que eres tonto, o que eres horrible, o que eres hermoso o hermosa, o que vale la pena que tú estés en la vida, o lo contrario, que eso no nada más es con palabras, puede ser con hechos. Pero sí, yo lo veo con frecuencia, que las personas con mucha frecuencia no somos impecables con lo que decimos. Somos a veces como muy viscerales, o lo primero que se nos ocurre, o tenemos tendencia a ir al pasado, y si tenemos pendientes emocionales, ya no con la persona, a veces se lo hacemos pagar al que está enfrente. Eso es muy frecuente. Y ha generado, como varias personas que me lo han platicado, una especie como de infierno en el mundo, en que ya no es tan fácil confiar en los demás, etcétera. Vea por qué una cosa, que como le decía al inicio, es tan sencilla, o sea, ser impecable con las palabras, que se lo platicaré inmediatamente después del espacio musical que a continuación tendremos con un grupo inglés de rock progresivo cuyo nombre es Genesis, y van a interpretar en vivo una pieza que se llama Misunderstanding, que sería malentendido. Y usted no ha tenido malentendidos al hablar, o más interesante y más terrible, alguien le ha dicho algo y no se ha sabido explicar y usted lo malentendió. Bueno, ya regresando de... en un instante le termino de leer esto. Regresando le voy a platicar qué se supone y qué en realidad es ser impecable con nuestro lenguaje. Ya le decía que usted planta una semilla, un pensamiento, este crece. Y en la mente humana, que es muy fértil para la creatividad, podría ser que estemos repitiendo algunas semillas que efectivamente no nos hagan crecer emocionalmente, que no nos hagan evolucionar. Y una de las que yo he visto con más frecuencia como médico es la del miedo. Miedo a no ser amados por nosotros mismos, por los demás, a que lo que estamos haciendo aquí no tenga pues que sea valorado por los demás, de que es importante. Sí, es una semilla en el miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. ¿Me explico? Es importante, según dice esta página, descubrir para qué clase de semilla es fértil tu mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Por ejemplo, en esta estación de radio, Radio Universidad Veracruzana, suelo yo escuchar, por ejemplo, música de Schubert, algunos líderes de Schubert, y hay otro tipo de estaciones de radio en que puede estar música ranchera del norte de México. ¿Me explico? Entonces, ¿a usted cuál, entre comillas, le gusta más o con cuál vibra mejor? Es muy fácil que digamos que nos gusta, eso es aprendido y de alguna manera es dirigido por nuestros padres o por la sociedad, pero lo que en realidad vibramos, que es muy interesante descubrirlo, es de lo que están hablando, o más bien escribieron en esta parte del texto, que usted descubra o tú descubras para qué clase de semillas es fértil tu mente. ¿Es fértil tu mente para que te metan miedo? ¿Es fértil tu mente para que tú ayudes a los demás? ¿Es fértil tu mente para que no tengas vínculos con las demás personas alrededor? ¿O es fértil tu mente para buscar ayudar a los demás? Bueno, de eso vamos a platicar cuando regresemos del espacio musical, que le vamos a pedir a Soledad Macías. Un saludo al ingeniero Santiago Vázquez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén. Tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili, yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, we'll be right back. Bueno, pues escuchamos hace unos instantes a Genesis con Misunderstanding y previamente escuchamos un dueto entre Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés con esta pieza cuyo nombre es Te guste o no. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 19 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 24 en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, en este día jueves 15 de diciembre del año 2016, y estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud. En unos momentos nos hablará sobre ser impecable con nuestras palabras. Dice aquí, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Ello es ser impecable con nuestras palabras, que resulta ser un hábito sumamente poderoso. Las palabras no tan solo son sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, una acción, un hacer. Constituyen el poder que tenemos para, además de expresar y comunicar, crear los acontecimientos de nuestra vida. Nuestra intención se pone de manifiesto a través de las palabras. No obstante, incorporar el hábito de ser impecable con nuestras palabras puede ser difícil, porque hemos aprendido en nuestros espacios de convivencia, donde nos hemos ido transformando en seres humanos adultos, a hacer precisamente todo lo contrario. Bien, esto nos lo aclarará y nos dirá en sus propias palabras el doctor Conrado Ánimas. Pues bueno, ya no lo saludo porque es mi compañero que tengo aquí a un lado, a Raúl Sánchez Cano, pero muchísimas gracias. Y le voy a leer, escrito por Mariela Opichi, Generando Realidades. Es un blog como muy interesante, hecho en la Campana de Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué tus palabras? Hablando de ser impecable con las palabras, y muy posiblemente usted va a detectar qué es ser impecable con cualquier cosa, que es básicamente hacer lo mejor posible. No de que seamos necesariamente perfectos o excelentes o apantalladores, o de que hablas tan bonito pero no entendí. No. Se trata de hacer lo mejor posible, y si puede usted un poco más, que la parte artística. Así que le leo esto que escribió Mariela Opichi. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear lo que sueñas, lo que sientes, lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No necesariamente ella creo que esté comentando de que tú desinformes o estés justificando qué haces o quién eres. Eso es verdadera y absolutamente una manifestación del yo que llega muy fácilmente a la justificación, o por decirlo de otra manera, puede llegar al engaño. No. Las palabras es una fuerza, constituyen un poder para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia crear los acontecimientos en tu vida. Y bueno, como ya lo hemos estado comentando y como lo platicaba hace unos minutos Raúl, las palabras nos pueden liberar o nos esclavizarán más de lo que imaginamos. Es un poco hasta como ñoño o tonto creer que nosotros dominamos a la palabra. Este especie de acuerdo que inicialmente se debe hacer con uno mismo puede generar formas de comunicarse entre las personas que conllevaran entendimiento, solidaridad, de llegar a nuevos acuerdos, de permitir la opinión de la otra persona. Fíjese cómo mucho cuando no somos impecables con las palabras, podemos sentir que solo yo tengo la razón y a ver quién me llega al precio o a ver quién me puede vencer en mi forma de inteligencia para ver si hacemos un acuerdo nuevo a mi conveniencia. Es muy diferente lo que le voy a leer un instante, de que se busque una actividad en cuanto a intercambiar palabras que le sea de beneficio a todos, no únicamente a la persona, que busque, por ejemplo, dominar, o que busque de alguna manera controlar, o que busque apantallar a la otra persona con un discurso así como muy exclusivo, muy interesante, como incomprensible. Me explico, hay muchas formas en que las personas podemos efectivamente demostrar nuestro yo, que puede estar un poco o mucho dirigido hacia la soberbia o hacia el estarnos defendiendo. En fin, de hecho se lo estoy dejando a usted a su creatividad e imaginación. Cuando una persona, cuando habla, usted puede sentirlo no sincero, que además también puede ser cuestión de usted, ¿eh? Yo he escuchado personas que me han dicho que son muy desconfiados porque la mayor parte de la población es no digna de confianza. El mismo que lo está diciendo, lo está comentando de sí mismo, está hablando de sí. Entonces, sí es como muy importante, dado que tenemos esta capacidad de hablar y de emitir, como un servidor lo está haciendo frente a este micrófono aquí en la radio universitaria, qué tanto compromiso tenemos con nosotros mismos de que la información que estamos mandando, sea la que sea, de cómo le fue al equipo mexicano en Japón en el partido, o cómo se ha sentido usted en relación a Dios, o si usted ha sido feliz, o si usted cree en el amor, o si usted quiere aprender más, siempre es un como diálogo, que le llaman también diálogo interior, con usted mismo. Bueno, puedes medir, sigo leyéndole este artículo escrito por Mariela Opici. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional, es que sonó como a receta, a la calidad e integridad de tus palabras. La una, por favor. Bueno, cuando eres impecable, perdóneme, fue impecable con otra persona, no sabe usted qué dije, pero lo va a escuchar. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Ahora, yo te lo voy a preguntar en lo que va usted a ver. Ayer nos vimos con la adorada Lupita Ramón, que, aparte de que trabajé con ella muchos años, una muy gran amiga. Y a veces hablamos de las mezclas duras que hacía yo, de mezclar como estilos en el programa, estilos musicales, pues. Y no era con una intención de mostrar mis brotes psicóticos o de hacerme interesante. No, es que hay algunos temas, por ejemplo, el de las palabras, en que yo he escuchado, créame, años y años, personas que hablan y hablan y hablan y no dicen. O personas que con una mirada dicen mucho, me explico. Entonces, las personas cuando llegamos, como yo se lo estoy de alguna forma invitando a usted o a ti, a ser impecables con las palabras, a hacer lo mejor posible. Cuando haces eso, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Entonces, ¿por qué tantas personas decimos tonterías, o estamos hablando siempre en cosas que no nos sirven verdaderamente para nada, o estamos repitiendo irnos al pasado, irnos al futuro, o estar de alguna manera como apuntalando nuestra personalidad de que soy muy tremendo, o soy un cobarde, o soy muy inteligente, o vean todo lo que sé? Y comúnmente se colocan en el yo, y mucho de lo que ha hecho este escritor Miguel Ruiz al salir de este sueño, que hay quien, insisto, llega a ver hasta como infernal, es mucho del aburrimiento que tiene el yo de estarse ejerciendo y ejerciendo, y una muy clara manera de ver cuando no somos impecables es de lo que decimos, y es una fase en que se observa muy claramente cómo es el yo. En cambio, cuando somos impecables con las palabras, nos sentimos felices, nos sentimos bien y estamos en paz. Gracias, Soledad, no solamente por el control técnico, sino por recordarnos lo hermoso que es justamente en este disco de la estación de RTV. Música es una sección de esta, pues que de hecho también tiene, aparte de la televisión, su estación de radio, este tipo de producciones. Así que escuchamos a Laura Rebolloso con el ensamble Marinero, con Las Limas, que es del dominio público. Más adelante seguiremos escuchando esta música, Navidad en Veracruz. Y bueno, para continuar sobre este tema, ¿por qué usted, no sé si ha leído los cuatro acuerdos o ha escuchado esto de la ser impecable con la palabra, ¿por qué podría ser tan poderoso? Pues se lo voy a platicar a usted, suponiendo que a usted le gustara la física cuántica sobre todo, que es muy interesante. Cambia por la manera en que usted se expresa, la manera de ver la realidad, no solamente el mundo. Le voy a seguir leyendo este artículo publicado o subido, o que se lo pidieron a Mariela Opichi, generando realidades, sea impecable con las palabras. El lenguaje genera realidad, todo lo que decimos, nos dicen, nos decimos a nosotros mismos, influye nuestra forma de ver el mundo y de vivir. ¿Cuántas veces nos limitamos a decir, no voy a poder, es imposible, no me va a salir? Ajá. A veces nuestros sueños, sí, se derrumban, o se tropiezan, o se atoran, no sé cómo lo diga usted, o cómo se lo diga a sí mismo. A veces caemos en este como lenguaje trágico de que, no, yo ya estoy viejo, yo no creo en esto, tantas cosas que he escuchado, que por respeto justamente a estas personas que me lo han platicado, que afortunadamente no todos, hay muchas personas muy positivas que no caen en esta anti-impecabilidad, decir, no puedo, es imposible, no me va a salir, nací para perder. Y muchas veces nuestros sueños que cada quien tiene y que son igualmente valiosos, el de cualquier persona en el mundo, sí se pueden derrumbar. Así vamos llegando a un terreno que justamente se puede ver muy, muy en el terreno de la salud de cada persona. Cuando las palabras van en contra nuestra, cuando nos vamos boicoteando, va siendo una manera como de autosabotearse. Entonces, ¿cómo una persona que entre comillas, digo entre comillas porque no lo está utilizando, no por denostarlo, pero entre comillas es muy inteligente, como he llegado a verme o a ver varias personas que supuestamente somos inteligentes, pero al mismo tiempo decimos, no me va a salir, o es imposible, o no se puede, no puedes cambiar esto de no puedes cambiar México? ¿Sabe cuántas veces lo he oído? Bueno, el hecho que lo digan personas inteligentes, que tengan grados académicos, que tengan una capacidad de conocer la realidad, ¿no está usted notando que se están autoboicoteando a pesar de que ellos no puedan cambiar la circunstancia en la que vivimos? Que justamente, yo no lo estoy leyendo esto, lo estoy recordando que me lo han dicho un número muy grande de personas en la consulta, cuando llegan a ver de que las circunstancias que viven, que pueden ser difíciles, pueden ser de alguna manera como, que ponen límites que les son como muy difíciles de no solamente de soportar a la persona, sino de comprenderlas. Sin embargo, siguen adelante. Y yo sí lo quiero insistir, tal vez lo diga en cada programa, pero no me suena a sobrado. Personas sin dinero, sin estudios, a veces que tienen la creencia que no tienen la voluntad para hacerlo, lo logran. Entonces, esto que le estoy platicando de la impecabilidad de las palabras, no únicamente lo tienen personas superiores o personas que hayan que se hayan metido en estudiar cuestiones de energía y que sean así como los avatares en el mundo. Es para cualquier persona, es decir, para usted o para ti. Entonces, esto también lo veo con suma frecuencia, que las personas a veces creyéndonos inteligentes y cuando decimos, es que no se va a poder, ¿de qué sirve que, también me lo han dicho, ¿de qué sirve que votes si tal cosa no ha resultado? ¿De qué sirve que creas en los demás y te van a traicionar? Yo lo oigo con mucha frecuencia, pero no en todos. Hay personas que, no sé si usted llegue a pensarlos como ingenuos o como tontos, pero hay gente que todavía sigue creyendo en los demás, que siguen siendo como entrañables, que siguen pensando que podemos seguir adelante, de que no estamos al borde del colapso, como lo he llegado a ver mucho en internet. Hay muchas páginas que, entre comillas, pueden ser interesantes, pero tienen un como subtexto en que te están diciendo, ya para qué le pones ganas, ya no puedes seguir adelante, ya que estás como atrapado, como esclavizado. Pues no. Fíjense que en esta, entre comillas, lucha, porque no puede ser lucha si es desde el amor, pero bueno, en este enfrentamiento con no ser impecables, básicamente con lo que concluye su artículo esta autora, muy interesante, se llama La Auténtica Defensa, la página, y ella se llama Mariela Opichi, es de que al ser impecable, tú con tus palabras no solamente te sientes bien, eres feliz y estás en paz, sino que dejas de boicotearte, dejas de autocensurarte. En fin, bueno, yo quiero dedicarle esta canción con muchísimo cariño, no solamente a usted, sino también a Soledad Macías, Navidad en Veracruz, y vamos a escuchar Raúl Monge, Navidad, y regresamos. Thank you. Voy a cantar este son porque quiero celebrar. Voy a cantar este son porque quiero celebrar que ya viene el año nuevo y también la Navidad. Te lo digo de verdad, hoy mi corazón te entrego. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. Se alistan los nacimientos donde nacerá Jesús. Navidad en Veracruz, qué lindo acontecimiento. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa a la rama mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Que diciembre traiga paz a todos nuestros hogares. Que diciembre traiga paz a todos nuestros hogares. Y que viva la alegría que tiene el veracruzano. Y con gran algarabía nos demos todos la mano. El año que ya se va trajo cosas para todos. El año que ya se va trajo cosas para todos. Y como siempre esperamos que el que viene sea mejor. Para el nuevo año pidamos más trabajo, paz y amor. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa a la rama mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Escúchame, pueblo mío, que me diste tu amistad. Escúchame, pueblo mío, que me diste tu amistad. Recuerdo con gran cariño el tiempo de Navidad, donde con los otros niños la rama salía a cantar. Que unida esté tu familia, deseamos de corazón. Que unida esté tu familia, deseamos de corazón. Y si la fe se mantiene, solo quedará esperar que en la Navidad que viene nos volvamos a encontrar. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa a la rama mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa a la rama mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Muchas gracias, Soledad. Y seguimos escuchando Navidad en Veracruz. El asunto por el que le estoy platicando con este tipo de tono, estas páginas, ahora estoy en otra que se llama danielholguin.com, dice, frecuentemente, y usted dígame si miento o estoy exagerando, frecuentemente empleamos el poder de las palabras de un mundo erróneo. ¿Por qué? Porque las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir, o si bien nos va, únicamente para criticar. Y las usamos, por supuesto, también para maldecirnos, o sea, nosotros mismos, culparnos, reprocharnos y destruirnos. Esta zona que le estoy leyendo de esta página que se llama Sé Impecable con Nuestras Palabras, escrito por Daniel Holguín, fue publicado en octubre de este año 2016. Sí está comentando algo que es básicamente incomunicable. Es decir, si usted se está diciendo de que es una mala persona o que fracasó o que hizo fracasar a alguien, puede ser en niveles que no sean conscientes, pueden ser en niveles que estén más localizados en el cuerpo. Cuando empezó, es que, no es una moda, pero permítamelo decir así un poco como para hacerlo más entendible. Cuando empezó a hablarse de lo que es la somatización en los años 80 en México, bueno, yo no era experto, era apenas alumno de la Facultad de Medicina, pero sí se llegaba a escuchar de una manera básicamente diferente a cómo se trataba, no sé, una úlcera gástrica, por ejemplo, o un padecimiento en la piel en los años 70. Entonces se empezó a utilizar y como, ¿cómo le diré? Un poco como en moda, un poco por hacerlo más interesante, la palabra somatización o somatoforme. Y de alguna forma no estaba total y absolutamente claro de dónde podría proceder. Lo común que uno, por sentido común, siendo no médico, decía, ah, va a ser por culpa, va a ser que debes algo, puede ser que te estás autodestruyendo. Bueno, lo que le estoy a usted mucho señalando de este autor, independientemente que sea el terapeuta, médico o un simple comentador de este tema, es de que está muy en el, ¿cómo le diré?, en el diálogo de muchísimas personas, saber que las emociones nos pueden no solamente enfermar, sino destruir, verdadera y absolutamente destruir. Y una de las maneras por excelencia que se han encontrado en que nos podemos autodestruir es que los demás no lo sepan. O sea, de que andes sonriendo en la vida y que dices, no, yo estoy muy bien, ja, ja, ja, y cómo te amo, y ahí vas con esa especie de personaje, pero en el interior puedes tener este tipo de cosas. Afortunadamente no es tan frecuente. Las personas que llegamos a verlo, y hablo en plural porque tengo un grupo de amistades entre que médicos, terapeutas, y les pregunto este tipo de cosas, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí, hay personas que ocultamos lo que sentimos de nosotros mismos, y no lo quiero decir por respeto y cariño a usted, pero luego son palabras así como inadecuadas ante uno mismo, cuando nos zanjamos un juicio de que no hice esto bien, o lo contrario, si lo hice demasiado bien, es lo mismo, es la misma energía. Y esto nos lleva justamente a lo que le estoy dando tanto tiempo, de que nosotros, al hacerlo con nosotros mismos, al culparnos, reprocharnos, nos enfermamos. Sí, porque yo le había leído de que lo común es de que uno esté hablando de los demás y poniendo juicios, de que ¡ay, qué buen amigo eres! O aquel me cae mal, es lo mismo. Pero cuando lo hacemos con nosotros mismos, cuando expresamos rabia, celos, envidia, odio y otras que a usted se le pueden ocurrir, ¿qué cree que vaya a ocurrir dentro de la persona? Independientemente que usted pueda ser de los que me han dicho que no creen que una emoción pueda así que impactar en el cuerpo físico, aunque eso no fuera, impacta en las funciones. Simple y sencillamente, las personas, cuando estamos llenos de rabia, de celos, de envidia y de odio, estamos confundidos, sentimos las cosas como sin mucho valor, es una como indiferencia. Todo esto está en otro terreno que es distinto a este de la psicología, muy bien consignado. Pero ya para terminar esta breve lectura sobre esta invitación a ser impecable con lo que nos decimos a nosotros mismos y lo decimos a los demás, la manera que nos comenta este autor, que se llama Daniel Holguín, como para que vea usted con cuánto poder una sola palabra que usted diga pueda no solamente ayudarse a usted mismo, sino a otra persona. Lo hacen comparando al ser humano, o más bien a la mente humana, con una computadora. Cuando contamos chismes, porque además, si usted dice que usted es inadecuado o que ha sido una tonta en amores, o de que no come bien, o de que no ha aprendido a amar, todo eso es una especie como de chisme, porque en realidad, lo han dicho aquí muchos invitados y yo les voy a dar el beneficio de la duda, un número muy, muy grande de personas no sabemos amar y creemos saber. Un número muy grande de personas creemos saber cómo es el mundo y lo único que hacemos es repetir datos o noticias o chismes. Y un número muy grande de personas creemos saber quiénes somos y no. Lo único que hacemos es ver una parte de... eso tiene mucho que ver con la atención. Una parte de nuestra conciencia que comúnmente está ubicada en el yo. Y para que se lo repito, lo he dicho durante cientos de programas. Entonces, todo eso es como un chisme. Y esto se puede comparar, como dice este autor, con un virus informático. Es un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero tiene una intención dañina. ¿Me explico? Usted mete un virus o recibe un virus informático en algún tipo de archivo en la computadora y tiene el mismo lenguaje que los demás, pero tiene una intención dañina. ¿Cómo se daría usted cuenta si se está haciendo daño a sí mismo o a sí misma con lo que, como decir, describe de cómo ha vivido, de cómo ha criado a sus hijos, cómo es con los amigos, qué es lo que su presencia causa? Bueno, como justamente desde niños hemos aprendido a incorporar la información que llega, muchas veces no escuchamos lo que nosotros realmente queremos decir. Me explico, usted posiblemente aprendió, no sé, por ejemplo, la palabra Dios o la palabra amor a partir de sus padres o de la escuela en que estuvo o de experiencias que haya tenido. Pero usted, según este tipo de autores, como los que le he leído estos tres, consideran, de eso estoy seguro, que usted tiene un propio saber. Y eso es una parte como muy interesante. Ya el programa se terminó, pero el día de mañana le voy a comentar algo que también ha estado en tela de juicio. No sé si me ha acompañado durante todos estos días. Hemos estado también mencionando cuando no se creen los médicos o en ciertas prácticas de la medicina. Bueno, algo en lo que también he visto que no se llega a creer, y eso tiene intencionalidades de tipo religioso, de que no se llega a creer que nuestro verdadero ser, el self, como le llaman, sí tiene la capacidad de ser impecable en la palabra, de no estar entrando en estar criticando a los demás, compitiendo con los demás, buscando ser el como el buleado, vaya, el dañado, o el que hace lo contrario. Me explico, sea una persona común y corriente. Y es raro ver personas comunes y corrientes, ¿eh? La mayoría estamos dentro de una personalidad. De eso vamos a platicar mañana, porque también es un tema que cuando se menciona la gente no lo cree, de que todos tendríamos la capacidad de llegar a ejercer este pues acuerdo, que ser impecable con las palabras, que es un hábito sumamente poderoso. Y para concluir y pedirle a Soledad otra pieza de estas como villancicos, les recuerdo, las palabras no solamente son sonidos o símbolos escritos, es una fuerza, es una acción, es la constitución del poder que tenemos para expresar y comunicar y para crear los acontecimientos de nuestra vida. ¿Usted se ha imaginado dos personas que hablen impecablemente entre sí? Yo lo he llegado a ver, y es, hablen de lo que sea, hablen de que está lloviendo o del precio de los tomates, de lo que hablen, cuando es impecable, tiene otro tipo de vida. Pero ese es mi punto de vista, y usted puede estar en acuerdo o desacuerdo. Sole, vamos a espacio musical. Muchas gracias. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Colores de bellos colores de deseo muy sana amistad. Y con estas flores de bellos colores deseamos al mundo feliz Navidad. Deseamos al mundo feliz Navidad. Deseamos